La Asociación de Funcionarios Judiciales está preocupada por el sobreendeudamiento que tienen sus trabajadores afiliados. Estamos en contacto telefónico con el titular del sindicato, Pablo Elizalde. Pablo, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto poder conversar contigo en esta mañana. Justo nos agarraste rumbo a Paysandú, pero no hay ningún problema, ¿eh? Podemos conversar tranquilo. Bueno, contanos acerca de este título, digamos, que yo estoy dando, ¿no? Preocupación del sindicato no es lo común, ¿no? El sindicato preocupado por el sobreendeudamiento que tienen los trabajadores afiliados. Contanos a ver hasta dónde llega esa preocupación. Mira, el tema surge a raíz de, algún tipo de acciones que hemos visto en los compañeros judiciales que han determinado que, bueno, hayan sido destituciones o que hayan tenido algún tipo de problemas sancionatorios. ¿Por qué te lo digo? Porque la desesperación ha llegado a tal punto que hay falsificación de recibos de sueldo para poder acceder al crédito. También hemos tenido problemas con compañeros que han tenido, que desgraciadamente se han suicidado por depresión, que uno de los componentes es la situación económica. Eso fue lo que a nosotros nos alertó sobre la problemática. Claro. Hicimos una pesquisa para ver cuál era la problemática llegamos a la conclusión que el salario de los trabajadores judiciales está muy comprometido con CREDIT. A su vez, a raíz de la preocupación del sindicato, hemos tenido contactos con otros sindicatos que tienen una problemática similar. También pudimos tener un contacto con la Asociación de Magistrados, que son el gremio de los jueces, donde también nos plantean la misma necesidad y la misma problemática. Y cómo también, a su vez, en la legislación uruguaya no se contempla. Cuando Astori era vicepresidente, se legisló en una nueva ley de concursos, pero a los únicos que beneficiaban eran las empresas. Acá lo que nosotros estamos viendo es que estamos diseñando una estrategia para hacer por lo menos una solución a muy corto plazo y otra a un poquito más largo, a mediano plazo. La de a corto plazo es poder hablar con las instituciones financieras, de ver algún tipo de crédito blando que permita un poco sanear la problemática. Ya en el 2005, 2006, en el primer gobierno del doctor Vázquez, había surgido un crédito blando que permitía a la gente poder unificar créditos y quedar un poco más saneado. La idea nuestra es decir, en principio, por alguna solución parcial de esta, pero teniendo siempre en el horizonte una solución a más largo plazo, que es poder modificar la legislatura y que podamos realmente tener lo que se llama un concurso civil. O sea, que vos puedas presentar desde la justicia o ante la autoridad que plantee la ley y plantear tu situación económica y poder generar los mismos beneficios que actualmente tienen las empresas con la ley de concurso. Esos beneficios pueden llegar incluso hasta la quita de algo de la deuda o ver de qué forma vos podés pagar tu crédito sin tener que ahogarte de la forma que actualmente está ahogando la gente, porque tengamos en cuenta que todas las financieras y algunos bancos, los intereses y las penalizaciones que tienen sobre los créditos cuando uno se atrasa son dantescos, incluso roza la usura, y en algunos casos no la roza, directamente la sobrepasa. Sí. Pero bueno, la idea es poder presentar algo de eso. Nosotros que sabemos que en el Parlamento hay algún partido político que anda planteando una línea similar, pero también, perdona que me extienda, pero Nosotros ya en pandemia el sindicato había planteado un proyectito de ley, ¿verdad?, que tenía dos partes. La primera era la suspensión de los lanzamientos en las casas por la pandemia, y tenía otra parte que era sobre también la suspensión temporaria del pago de las cuotas en créditos menores a 100 mil pesos. Eso fue la génesis que tanto el Frente Amplio como el Cabildo Abierto tomaron para estas nuevas propuestas sobre la problemática del endeudamiento. Pablo, tú me decías recién que quieren hablar, ¿están hablando ya o recién están en un periodo de pedido de reunión con el sistema financiero y con los legisladores? No, con el sistema financiero recién empezamos a transitar los contactos para tener vínculos con ellos. Porque, ajá, digo, de hecho, la problemática así, tan cruda, la pudimos corroborar recién en estos días, ¿no? Sí. Cuando realmente pudimos acceder a los datos que ellos que corroboraban lo que estamos planteando la preocupación. La idea es poder prontamente poder tener en reunión. Nosotros estamos pensando en el Banco República, el Banco Central, empezar a generar vínculos para ver cómo se puede tratar estas problemáticas. Ya hay otros sindicatos que ayer se comunicaron con nosotros, como el sindicato del correo, donde también se plantea la problemática y vieron con buenos ojos empezar a ver esto. Ahí también en estos tiempos también podríamos estar planteando, una vez de tener un diagnóstico un poquito más amplio, la necesidad en el seno de la central sindical, para que también sea una bandera de una temática de preocupación, esto, que conversando con la Asociación de Magistrados, con el gremio de los jueces, dice que ellos también tienen una problemática similar. Y que que el tema del endeudamiento en las personas físicas es como, ayer lo definíamos muy bien, era como una pandemia, es una cuestión silenciosa que ataca, que tiene múltiples aristas, ¿no? Hay compatriotas que se endeudan para poder parar la olla, y otros por el sistema capitalista el cual siempre nos está incitando a gastar y acceder a los productos que el propio sistema nos pone en frente. Queda clarísimo lo que le plantean, sí. Ellos, hay, como él dice, esta la que tiene está sobreviviendo porque las otras las mataron, por ahora, la de Peña, la de Carballo. La que está sobreviviendo, como dice él, es la de Cabildo y de Frente Amplio en el Senado. Pero es difícil, claro, y el Banco Central, si van a ir a conversar, ya les digo que tanto bajo la administración Frente Amplista como en la administración ahora del Partido Nacional, tienen siempre la misma postura de rechazar todo este tipo de situaciones. El tema es que se está planteando legislar de una vez por todas, porque la gente no puede bancar, no puede aguantar. ¿Cuánto más va a bancar? Hay 1.000.000 y pico de uruguayos que están en el CLEL. Entonces, digo, veremos qué es lo que sucede, pero no es fácil. Hay que decirle a los trabajadores que no es fácil. Es como remar en dulce de leche en el Parlamento, cada vez que se habla de la salida en esta administración y en la administración también de Frente Amplio, porque allí también naufragaron proyectos muy similares, porque después está todo el tema de la gente que está muy vinculada a la banca. Yo ya he dicho que coinciden en este caso el sindicato bancario con los dueños de los bancos, ABU, dijeron exactamente lo mismo en Comisión de Hacienda, así que es complicado.